Bienvenidos. Este es el día número 362. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Zacarías y del libro eclesiástico. Pedimos con fervor el don del Espíritu Santo. La Iglesia con razón mira al Espíritu Santo como su fuerza, su fuente, su guía, la única razón de su santidad. No hay santidad, no hay luz posible sin el Espíritu Santo. Que ese Espíritu venga sobre nosotros y haga realidad la verdad de la palabra en nuestras vidas. Comienzo del libro del profeta Zacarías, capítulo primero. En el octavo mes del segundo año de Darío, la palabra del Señor llegó al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, en estos términos: El Señor se irritó violentamente contra los padres de ustedes. Tú les dirás: Así habla el Señor de los ejércitos. Vuelvan a mí, oráculo del Señor de los ejércitos, y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. No sean como sus padres, a quienes los antiguos profetas interpelaron diciendo: Así habla el Señor de los ejércitos, vuelvan de sus malos caminos y de sus malas acciones. Pero ellos no escucharon, ni me prestaron atención, oráculo del Señor. ¿Dónde están sus padres? ¿Y los profetas viven para siempre? Pero mis palabras y mis decretos que yo había ordenado a mis servidores los profetas, ¿acaso no alcanzaron a sus padres? Por eso ellos se convirtieron y dijeron: El Señor de los ejércitos nos ha tratado según nuestros caminos y nuestras acciones, como había resuelto hacerlo. El 24º día del undécimo mes, que es el mes de Ezeta, en el segundo año de Darío, la palabra del Señor fue dirigida al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, en estos términos: Yo tuve una visión durante la noche. Había un hombre montado en un caballo rojo. Estaba parado entre los mirtos que se encuentran en la hondonada, y detrás de él había caballos rojos, alazanes, negros y blancos. Yo pregunté: ¿Quiénes son estos, mi señor? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió: Yo te indicaré quiénes son estos. El hombre que estaba entre los mirtos dijo: Estos son los que el Señor envió a recorrer la tierra. Ellos se dirigieron al ángel del Señor que estaba entre los mirtos y le dijeron: Venimos de recorrer la tierra y hemos visto que toda la tierra está en calma y tranquila. Entonces el ángel del Señor dijo: Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo esperarás para compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales estás irritado desde hace 70 años? El Señor dirigió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas, palabras consoladoras. Entonces el ángel me dijo: Proclama esto, así habla el Señor de los ejércitos. Yo siento un gran celo por Jerusalén y por Sión, y estoy violentamente irritado contra las naciones seguras de sí mismas, porque yo estaba un poco irritado, pero ellas agravaron la desgracia. Por eso así habla el Señor: Yo me vuelvo a Jerusalén con piedad. Allí será reconstruida mi casa, oráculo del Señor de los ejércitos, y la cuerda de medir será tendida sobre Jerusalén. Proclama también esto: Así habla el Señor de los ejércitos: Mis ciudades rebosarán de bienes, el Señor consolará de nuevo a Sión y elegirá otra vez a Jerusalén. Yo levanté los ojos y tuve una visión. Había cuatro cuernos. Entonces pregunté al ángel que hablaba conmigo: ¿Qué son estos cuernos? Él me respondió: Son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Después el Señor me mostró cuatro herreros. Yo pregunté, ¿qué vienen a hacer estos? Él me respondió, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, a tal punto que nadie podía levantar la cabeza. Pero estos han venido para aterrarlos, para derribar los cuernos de las naciones que atacaron al país de Judá a fin de dispersarlo. Yo levanté los ojos y tuve una visión. Había un hombre que tenía en la mano una cuerda de medir. Entonces le pregunté, ¿a dónde vas? Él me respondió, voy a medir Jerusalén para ver cuánto tiene de ancho y cuánto de largo. Mientras el ángel que hablaba conmigo estaba allí, otro ángel le salió a su encuentro y le dijo, corre, habla a ese joven y dile, Jerusalén será una ciudad abierta por la gran cantidad de hombres y animales que habrá en ella. Yo seré para ella, oráculo del Señor, una muralla de fuego a su alrededor, y seré su gloria en medio de ella. Vamos, huyan del país del norte, oráculo del Señor, porque yo los dispersé a los cuatro vientos del cielo, oráculo del Señor. Vamos, sálvate, Sión, tú que habitas en Babilonia, porque así habla el Señor de los ejércitos a las naciones que los despojaron, ya que el que los toca a ustedes, toca la pupila de mis ojos. Sí, yo levanto mi mano contra ellos, y serán despojados por sus mismos esclavos. Así ustedes sabrán que me ha enviado el Señor de los ejércitos. Grita de júbilo y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día muchas naciones se unirán al Señor. Ellas serán un pueblo para Él y habitarán en medio de ti. Así sabrás que me ha enviado a ti el Señor de los ejércitos. El Señor tendrá a Judá como herencia, como su parte en la tierra santa, y elegirá de nuevo a Jerusalén. Que callen todos los hombres delante del Señor, porque Él surge de su santa morada. Luego me hizo ver al sumo sacerdote Josué, de pie ante el ángel del Señor, mientras el adversario estaba a su derecha para acusarlo. El ángel del Señor te reprima, adversario. Sí, que te reprima el Señor, el que eligió a Jerusalén. ¿No es este acaso un tizón salvado del fuego? Josué, de pie delante del ángel, estaba vestido con ropa sucia. El ángel tomó la palabra y dijo a los que estaban de pie delante de él, quítenle la ropa sucia. Luego dijo a Josué, yo te he sacado de encima tu iniquidad y te pondré vestiduras de fiesta. Y añadió, coloquen sobre su cabeza un turbante limpio y pónganle vestiduras de fiesta. Ellos le pusieron el turbante limpio sobre la cabeza y las vestiduras de fiesta, mientras el ángel del Señor permanecía allí de pie. Después el ángel del Señor advirtió solemnemente a Josué. Así habla el Señor de los ejércitos. Si vas por mis caminos y observas mis mandamientos, tú mismo gobernarás mi casa y cuidarás mis atrios, y yo te daré libre acceso entre los que están aquí. Escucha, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan delante de ti, porque estos hombres son un presagio. Yo suscitaré a mi servidor, Germen. ¿Sí? Esta es la piedra que pongo delante de Josué. Sobre esta única piedra hay siete ojos. Yo mismo voy a grabar su inscripción, oráculo del Señor de los ejércitos, y voy a eliminar la iniquidad de este país en un solo día. Aquel día, oráculo del Señor de los ejércitos, ustedes se invitarán unos a otros debajo de la parra y de la higuera. El ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a quien se lo despierta de su sueño. Él me preguntó, ¿qué ves? Yo le respondí, veo un candelabro de oro macizo con un recipiente en la parte superior. Sobre el candelabro hay 7 lámparas y 7 mecheros para las lámparas que están arriba de él. A su lado hay 2 olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda del recipiente. Yo tomé la palabra y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estas cosas, mi señor? El ángel que hablaba conmigo me respondió, ¿no sabes qué son estas cosas? Yo le dije, no, mi señor. Él me respondió, estas 7 lámparas son los ojos del Señor que vigilan toda la tierra. Entonces tomé la palabra y le dije, ¿qué son esos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Por segunda vez le pregunté, ¿qué son las 2 ramas de olivo que derraman aceite dorado a través de los 2 tubos de oro? Él me respondió, ¿no sabes lo que son esas cosas? Yo le dije, no, mi señor. Él me respondió, son los 2 ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Esta es la palabra del Señor acerca de Zorobabel. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, gran montaña? Ante Zorobabel te convertirás en una llanura. Él sacará la piedra maestra a los gritos de qué hermosa es! La palabra del Señor me llegó en estos términos. Las manos de Zorobabel pusieron los cimientos de esta casa y sus manos la terminarán. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor de los ejércitos. ¿Quién despreció el día de los modestos comienzos? Que se alegre al ver la piedra elegida en manos de Zorobabel. Yo levanté de nuevo los ojos y tuve una visión. Había un rollo que volaba. El ángel me preguntó, ¿qué ves? Yo le respondí, veo un rollo que vuela. Tiene 10 metros de largo por 5 de ancho. Él me dijo, esta es la maldición que se desencadena sobre todo el país, porque según lo escrito de un lado, todo ladrón será eliminado, y según lo escrito del otro, todo perjuro será eliminado. Yo la desencadenaré, oráculo del Señor de los ejércitos. Ella entrará en la casa del ladrón y en la casa del que jura falsamente por mi nombre. Se instalará en medio de su casa y la consumirá junto con sus maderas y sus piedras. El ángel que hablaba conmigo se adelantó y me dijo, «Levanta los ojos y mira qué es eso que avanza». Yo le pregunté, ¿qué es eso? Él me respondió, es un recipiente que avanza. Él agregó, esta es la culpa de ellos en todo el país. Entonces se levantó un disco de plomo y vi una mujer instalada en el interior del recipiente. El ángel me dijo, esta es la maldad. Luego la arrojó al interior del recipiente y arrojó la masa de plomo sobre la abertura. Yo levanté los ojos y tuve una visión. Había 2 mujeres que avanzaban. El viento soplaba en sus alas. Ellas tenían 2 alas como las de la cigüeña y levantaron el recipiente entre la tierra y el cielo. Yo pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el recipiente? Él me respondió, le van a edificar una casa en la tierra de Senaar, y cuando esté preparada, la colocarán sobre su pedestal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 50, versículos del 1 al 13. Simón, hijo de Onías, fue el sumo sacerdote que durante su vida restauró la casa y en sus días consolidó el santuario. Él puso los cimientos de las torres de refuerzo, del alto contrafuerte que rodea al templo. En sus días fue excavado el depósito de las aguas,